signo lunar o ascendente Aries. Mercurio comenzó retrógrado el día 30 de mayo. Tu mente está a mil, mil expectativas, mil soluciones, mil ideas, sobre todo a la hora de enfocar también tus horarios, tu organización de vida, tu calidad de vida, eso que necesitas, salud, dinero y amor, para que puedas llevarlo todo de una forma más organizada. Claro, todo esto sobre todo está enfocado en el ámbito del hogar, donde ahí Marte también está actuando. Vida privada, asuntos dentro de la familia, cómo me organizo, mi pareja tiene tal horario, mi hijo tiene que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Me imagino cómo estás, mi querida luna ariana o ascendente Aries. Pero esta semana, aunque no lo creas, vas a tener conversaciones importantes. También te digo, Mercurio está retrógrado, con lo cual no intentes buscar soluciones ya. Ya sabes, tendrás que esperarte hasta el día 20 que ese Mercurio esté por lo menos más despierto y después de haber dado todos los pasos que vas a ir dando. Por ejemplo, Marte está en sextil con Lilith y ahí van a aparecer tus ciertos miedos en torno a ahí no voy a dar a todo y no me voy a poder valorar lo suficiente. Esto también puede ir a nivel de economía, ¿no? Con todos los gastos que tengo, ahora tengo que tener este gasto imprevisto o temas de salario, organización, ahí también es donde van a surgir tus miedos. Por otro lado, Palas y Neptuno están en trígono a tu capacidad de accionar. Es decir, no queda más remedio que eliminar todas esas ilusiones que en un momento dado te habías podido montar en tu cabecita, pero que ya ves que no das a más, no das a más. Palas, ya sabes lo que sigue diciendo, estrategia a base de meditar muy bien las decisiones. Y por otro lado, Marte va a tener a finales de semana una conversación con Plutón. Por lo tanto, ahí sí que se van a poner encima de la mesa las dos contrapartes, ¿no? Por un lado, tu vida privada y por otra parte, tu vida profesional y todo eso que estás revisando en torno a esas estructuras profesionales o de vida exterior y que también necesitas que eso sirva para el futuro. Yo la verdad es que te voy a decir algo, Aries. Es una semana en la que vas a poder dar esos pasitos, pero todavía no vas a tener nada en concreto. Venus entra en Cáncer el día 2 de junio. Por eso mismo, lo que tienes que hacer es usar la ley de atracción para que todas esas situaciones dentro de tu vida privada o de hogar se puedan ir dando. Usar la ley de atracción significa no dudar en ningún momento que vas a poder conseguir lo que realmente deseas. La luna empieza cuarto menguante en Piscis y el día 10, luna nueva potenciada en Géminis. Son dos signos mutables. Uno, Piscis, la dualidad emocional y Géminis, la dualidad mental. Así que es una semanita en la que va a tocar eliminar, por lo tanto, situaciones que te han hecho mucha ilusión y que ya no te sirven porque hay algo que se ha caído. Por lo tanto, algún rol que ya no te corresponde y por lo tanto, cierta estabilidad que le daba a ese rol y que ya no tampoco se sostiene. La luna nueva en Géminis el día 10 de junio, estoy convencida que va a atraer, aunque esos primeros días estés ahí como muy nublado también, porque no deja de estar Mercurio ahí, pero a partir de ahí seguro que se empiezan a mover las situaciones. Así que muchísima paciencia.